Aquí está el café de tu día a día. El café mañanero, es un gusto compartirlo. Comenzamos nuestro programa dando una mirada a la actualidad. Y lógicamente damos cuenta del tiempo, temperatura, con la que arrancamos 9 grados centígrados. Por hoy alcanzaremos una máxima de 14. Hace mucho frío por estos días en toda España. Nos espera algo de lluvia. En todo caso, la mayor parte de este martes 28 de febrero será soleado. Despedimos el mes de febrero y nos aprestamos a recibir el mes de marzo, ya con un ambiente completamente primaveral. Pasamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Pierde un punto en comparación con la jornada anterior. El petróleo, $82.09. Sube un 0.54%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.314 puntos. Sube un 1.23%. Pasamos ahora a los titulares más importantes. Y la economía es parte interesante. Hacienda habría perdido, atención, 9.000 millones de euros en 2022 al adaptar el IRPF a la inflación. Pasamos ahora a los titulares más importantes del día. En España, la prensa destaca que el presidente Pedro Sánchez cree que el Partido Popular se acerca más a Vox con Feijóo. Dice que no se atreve a votar en contra de la moción de censura que adelanta el partido de extrema izquierda. Vox ha presentado su moción y acusa a Sánchez de demoler el Estado. En lo que tiene que ver con inmigración, se está hablando mucho acerca del rescate de personas migrantes en el mar Mediterráneo, una tarea cada vez más difícil en la Italia de Meloni. Todo esto tras el trágico naufragio en la costa de Calabria, que vuelve a poner el foco en la política migratoria italiana. A propósito, el nuevo saldo oficial eleva a 63 las personas migrantes fallecidas en este naufragio. La última tragedia migratoria en el país llega entonces 2 días después de la detención administrativa de Geo Barenx. El buque humanitario de Médicos Sin Fronteras es la primera organización no gubernamental sancionada por las nuevas normas del gobierno de Meloni que limitan los trabajos de rescate en el mar Mediterráneo. Por otra parte, Sophie Muller, representante de ACNUR, dice que el acceso a la protección internacional en España está en una situación crítica. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que más de 45 mil migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién este año, esto en la frontera de Colombia con Panamá. Y seguimos en Colombia, donde es noticia la crisis del presidente del gobierno, Gustavo Petro. Ha comparecido el mandatario colombiano y ha anunciado la salida de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que se había mostrado crítico con su propuesta de reforma a la salud. Debo decir que hay al menos 4 ministros más en esa misma posición. También se ha anunciado la salida de otros 2 ministros. En este caso, la ex deportista María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Más adelante todos los detalles de esta y otras noticias aquí en el Café Mañanero. Ya nos metemos en lo que tiene que ver con los deportes, la actualidad deportiva hoy. Tenemos que hablarles acerca de las semifinales de la Copa del Rey. Tendremos en acción al Real Madrid en ese clásico con el Barcelona este jueves. La otra noticia en materia de deportes tiene que ver con los premios de BEX. Leo Messi ha sido elegido como el mejor jugador. En tiempo de deportes, todos los detalles. Hay que añadir que las autoridades francesas investigan

música, comenzamos el Café Mañanero. Y nos alegra dar cuenta de que el maestro Juan Luis Guerra ha retomado su gira de conciertos, de que ya está bien. Lo vimos durante los carnavales realizar varias presentaciones en América Latina y se dispone a continuar esa gira que se vio interrumpida debido a algunos quebrantos de salud. De tal manera que ya hay fechas para sus presentaciones, por ejemplo, en Perú. Será el próximo 25 de mayo en el Estadio San Marcos. ¡Qué bien, Juan Luis Guerra! Con la bilirrubina, frío, frío. Mi bendición, que fue la primera canción que escuchamos. Y ahora el inolvidable clásico, la bilirrubina. Podríamos decir que es su carta de presentación. Pero eso es difícil decirlo en un repertorio tan extenso, tan parejo. A propósito, este 27 de febrero se celebró el Día de la Independencia de la República Dominicana. Una vez más, el saludo para toda la colonia dominicana residente en España y, por supuesto, para todos los dominicanos. Esta semana estaremos compartiendo con muchos dominicanos. Feliz día y gracias por acompañarnos. A continuación, vienen los principales temas del día. Se incorporan nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Y más adelante estaremos también con la abogada Luz Piedraíta, una vez más asesorándonos en materia de extranjería. El Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado es puro sabor colombiano. Toda la información sobre la carta y el servicio en la página web patacontostao.es y .com también. Patacón Tostado, en pleno centro de Valencia. Y por supuesto también a nombre de Only One Comunicaciones, con un pack que incluye 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. ¡Qué bien! Only One Comunicaciones es el pack del mes. Recuerden que está en Manuel Candela número 21, igualmente en Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Only One Comunicaciones también informa a todas aquellas personas que por alguna razón no pueden acceder a contratos con las compañías por cuestiones de papeles, pues es cuestión de que se acerquen a Only One Comunicaciones. También dispone de una página web que es onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con el adelanto que nos traen nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Empezamos entonces con Carlos Angulo y lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Para finalizar el mes, es el día de hoy en el calendario, se está celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Al igual que como cada 28 de febrero, hoy se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que el aclamado actor ítalo-estadounidense John Turturro nació un día como hoy, hace ya 66 años. Al igual que el día de hoy, se está cumpliendo el décimo aniversario de la renuncia del Papa Benedicto XVI, la primera renuncia de un papa en más de 5 siglos, que trajo al poder al actual Francisco. Este es el resumen de lo que está siendo más resaltante el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada 23 en la Cerámica, en el estadio del Villarreal, y en donde el local impuso su ley, venciendo al aguerrido Getafe 2-1. Un Villarreal que nuevamente se ubica en la tabla de clasificación general en la séptima posición, tratando de optar a puestos europeos. Y un Getafe que sigue en el fondo en los puestos de descenso con tan solo 22 puntos. Continuamos

de miércoles a domingo, recuerden, restaurante Yacaré. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero, nos centramos en la tragedia en el mar Mediterráneo, exactamente en aguas italianas. Ya se han sepultado 63 personas y se cree que hay más. Estamos hablando de la tragedia migratoria frente a las costas italianas, concretamente. La cifra es posible que aumente, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta tragedia ha conmocionado mucho a Italia, pero llega solo dos días después de que el gobierno de este país ordenara, oigan bien, la detención administrativa de un barco llamado Geo Barents. Se trata del buque de rescate humanitario de la ONG Médicos Sin Fronteras. Las organizaciones no gubernamentales han ido encontrando cada vez más obstáculos administrativos que han pasado por multas, retenciones de los barcos o incluso procesos judiciales por supuesto tráfico de personas que han quedado en nada. La última vuelta de tuerca es el decreto promulgado por el gobierno italiano, que recibió el visto bueno del Parlamento y del Senado la semana pasada. Es un tema preocupante porque, por un lado, se está sancionando a unas organizaciones que hacen la tarea que no realizan los gobiernos, que no realizan las autoridades, la de atender emergencias. ¿Cuáles son las intenciones de la señora Meloni y de otro gobierno? Porque no nos podemos olvidar que también auxiliar migrantes en aguas de España pasa lo mismo. Solo que por tiempos se ven más rigurosas las autoridades. No se puede auxiliar una persona inmigrante, alguien que se encuentre en la carretera, por ejemplo, caminando, y llevarlo de un lugar a otro. Es acusado de ser traficante de personas o de facilitar la inmigración ilegal. Es algo totalmente injusto e incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta de que son faltas administrativas, similar a cuando usted aparca un coche mal. Sí, sin embargo, reciben el máximo rigor, valga la redundancia, por parte de la ley. Insisto, el número de personas migrantes asciende a 63. Hablamos de los cuerpos recuperados. Una tragedia que simplemente es una más de las muchas que se han contabilizado en el mar Mediterráneo en estos tiempos. ¿Por qué mueren tantas personas en el mar sin que nadie haga nada? Esa es la pregunta que me hacía desde ayer analizando el tema y lo compartía en las redes sociales. Recibí algunas respuestas de personas que me decían, hace parte simplemente de la falta de voluntad de los gobiernos. Pues sí, me quedo con esa conclusión. Por otra parte, siguiendo con el tema de inmigración, la semana anterior recordemos que empezó en España el trámite de la propuesta, la iniciativa legislativa popular para la regularización de unos 500.000 migrantes. Ese trámite, insisto, llegó al Congreso y la verdad es que el desinterés que se ha visto por parte de las principales fuerzas políticas, me refiero al Partido Socialista, el Partido Popular, y me cuentan que también se ha unido Ciudadanos. Es la propuesta de regularizar al menos 500.000 inmigrantes. Para esto se recogieron más de 500.000 firmas. Un trabajo larguísimo, duro, que representa la voluntad, el deseo de muchas personas en España. El deseo de mucha gente que no soporta ver sufrir a otras personas por no tener los papeles. De manera que comenzó el trámite parlamentario de esta iniciativa. La verdad, invita, no es que sea pesimista ni nada por el estilo, pero todo parece indicar de que no va a contar con el apoyo de las principales fuerzas políticas. Sí. Y en lo que fue la primera conferencia, no acudieron partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, ¿sí?, que suman 217 representantes en la Cámara. En todo caso, quienes han presentado esta propuesta confían en la tramitación parlamentaria de esta medida. Esperan que reflexionen, que pongan en consideración la importancia de la regularización de personas que trabajan y que este país necesita mano de obra y necesita gente en edad productiva, y esa es la que está llegando, y para ellos son precisamente esta respuesta que se ha puesto en marcha por primera vez en España. Nunca antes una iniciativa ciudadana de esta naturaleza había iniciado un trámite. Pero debo decir que tiene poco horizonte, porque no se ve la voluntad por parte de las principales fuerzas políticas. Una vez más, no se ve la voluntad por parte de las principales fuerzas políticas en algo que tiene que ver con la inmigración. Seguimos en el Café Mañanero y continuamos dando cuenta del monólogo de actualidad. Un repaso a los hechos más importantes del día. En lo que tiene que ver con el plano nacional, destacamos la entrevista que ha sostenido el presidente Pedro Sánchez en Telecinco anoche. Y se ha referido a la posibilidad de una moción de censura, y es que Vox ha presentado esa propuesta. Dice el presidente Pedro Sánchez que el Partido Popular no se ha atrevido a decirle no a la iniciativa que adelanta Vox. Debo decir que el escenario también por los lados de la izquierda no es que sea de total apoyo al presidente Sánchez. De tal manera que la posibilidad de una moción de censura, independientemente que la presente, es viable, es posible. Recordemos que Pedro Sánchez llegó al gobierno mediante una moción de censura. Pedro Sánchez. Lo importante es que nosotros rindamos cuentas, el que también el Parlamento, la ciudadanía, saquen algo en claro de esta moción de censura, y creo que lo más importante es que se contrasten esos dos proyectos de país, tanto el del gobierno de coalición progresista como el del gobierno de coalición hipotética que podría crearse en nuestro país entre el Partido Popular y la ultraderecha. En todo caso, el Partido Popular con Feijóo claramente se está acercando a Vox. Insisto, con el señor Casado vimos un... No es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes, y claramente ahora con la abstención el Partido Popular de Feijóo lo que hace es no atreverse a rechazar la moción de censura de Vox. Debo decirle que es un tema nada claro, la moción de censura. Hay quienes dicen que le podría incluso convenir al presidente Pedro Sánchez. Hay quienes piensan que no. Para ninguna fuerza política actualmente en España está claro el tema de la moción de censura, pero está sobre la mesa. Continuamos ahora en América Latina. Y nos centramos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro está enfrentando la primera crisis de su gobierno. Este fin de semana se conoció que al menos otros tres ministros no estaban de acuerdo con la reforma a la salud del presidente colombiano. En Colombia la salud funciona de una forma mixta y hay empresas privadas que prestan el servicio de salud. Todo esto cansados del mal servicio que venía presentando el Estado desde hace unos 25 años aproximadamente se implementó entonces esta nueva forma de prestar el servicio de salud y se ha venido perfeccionando y hoy por hoy pues los colombianos tienen un servicio óptimo que tiene una valoración positiva de al menos el 70% de acuerdo con las encuestas. E incluso hay encuestas que elevan ese porcentaje de favorabilidad hasta el 90 y 95%. En cualquier caso, Gustavo Petro se ha propuesto estatizar de nuevo la salud de los colombianos. Y para ello cuenta con una ministra en la cartera de salud que hace parte de su línea política, es decir, de izquierda totalmente, una izquierda dura. Y está sacando adelante esta iniciativa de la reforma a la salud, pero no lo tienen claro ni en Hacienda, no lo tienen claro también ni siquiera el director de Planeación Nacional. Son muchos los funcionarios que no tienen clara esta propuesta de él. El presidente Petro, una de sus propuestas banderas. Y la última noticia que nos llega de Colombia es que Gustavo Petro ha anunciado la salida de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria viene del Partido Liberal, hace parte de esos partidos de coalición, y parece que la coalición de gobierno se empieza a perder fuerza. Estamos apenas en los primeros 7 meses de gobierno de Gustavo Petro. Ya se tambalean muchas de sus iniciativas más importantes. Escuchemos lo que anunciaba el mandatario colombiano en una locución hace apenas algunas horas. Alejandro Gaviria, pero también se sabe... Gustavo Petro es un gabinete que tiene... Bueno, esas no son concretamente las declaraciones. La gente que ha tenido... Logramos escuchar las declaraciones del mandatario colombiano. Con presión alocución presidencial hace apenas unas 4 horas aproximadamente. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate. El jefe de Estado. Bueno, son algunas partes que tenemos. Recogen los medios colombianos en el día de hoy. En todo caso, la primera crisis del gabinete de Gustavo Petro, 7 meses después de llegar al gobierno. Más adelante estaremos con estas declaraciones del presidente colombiano. Ahora es el momento de una breve pausa. Y por otra parte, también dar paso a nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, que ya viene con el tema político del día. Igualmente Carlos Angulo, con más segmentos. Y, cómo no, Nicky Cuervo. Ahora el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el asesinato de un líder amazónico en Ecuador y que ha convulsionado aún más el país. Y es que se trataba de un líder de un pueblo indígena Cofán de la provincia de Sucumbíos, al norte del país y con frontera con Colombia. Y se destacaba o se había destacado por la lucha contra la explotación petrolera y contra quienes consideraba él culpables de esta explotación. Petroecuador, el gobierno provincial y el mismísimo presidente Guillermo Lasso, un presidente que ahora tiene más convulsionado el país por esta mismísima situación. Y es que recordemos que después de la derrota en el referéndum que él mismo convocó para reforzarse, y la victoria de Rafael Correa en las elecciones locales le han debilitado al extremo hasta llegar al punto de que le pueden realizar un juicio político desde la Asamblea Nacional que le puede costar su destitución. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos quiénes han hecho este atroz acto en un momento en que al que menos le conviene es al mismísimo presidente Guillermo Lasso. Y también nos preguntamos qué manos oscuras hay detrás de este brutal asesinato, sabiendo que Ecuador se encuentra en una situación convulsionada y con muchos problemas políticos que pueden generar una gran crisis económica. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Parece que ahora sí tenemos las declaraciones de Gustavo Petro, que anuncia cambios en su gabinete. La diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos. Buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y se prevenga la enfermedad. Que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral. La salud es un derecho, no es un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho. Buscamos soluciones justas, estables y responsables, y entre todos y todas. Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al acuerdo nacional, a que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, los barrios, las organizaciones sociales, campesinas, y a cada uno de los colombianos y colombianas a que ayuden a construir este país con el debate y las propuestas. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, afrontando la primera crisis de su gobierno. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos también con Carlos Angulo, que nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Bueno, nos quedan todavía un minuto para llegar precisamente a esa pauta publicitaria. Y antes, entonces escuchamos a Carlos Angulo con la nota ecológica del día. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica se descubre un biocombustible a base de piel de naranja. El equipo de las Universidades Politécnicas de Madrid y Castilla y La Mancha indicó en un estudio que este biocombustible emite un 55% menos de hollín, lo que supondría un prometedor avance en la reducción de emisiones tanto en la aviación como la automoción. Biocombustibles con piel de naranja, actualmente existe una preocupante necesidad de buscar alternativas sostenibles para los combustibles fósiles,

Ávila's Discoteca. La discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Venga a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Decoración y tarta gratis con reserva anticipada. Al 685-392161. Entradas gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Herbes 81, Castellón de la Plana, Ávila's Discoteca. La mejor rumba latina. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa y como de costumbre también les tenemos novedades. Nos alegra saber de que hay artistas que no se detienen, que siguen y no paran a pesar de los años. Es el caso del maestro Poncho Zuleta, nos presenta Frunita. Detrás de la canción hubo una espectacular campaña de expectativa. Donde se demuestra pues que el marketing cumple una función muy importante a la hora de lanzar una canción. Sí. Ya les vamos a contar qué pasó con esa campaña para aquellas personas que no están al día con este tema. He conocido que el hombre mayor en amor, ay, con la canita, el nada donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita. Cosas que se enamoran, un cabello blanco a ella la vuelve loca. Es que la canita es símbolo de experiencia, de gallo jugado y de platicar la cuenta. Qué sabrosura, óyeme esa fruna con su cintura, capucho loco de mi locura. Ay, qué sabrosura. Es el maestro Poncho Zuleta. Con 70 años, sigue cantando, sigue bailando y sacando canciones jocosas. Sigue él disfrutando la vida. La canción se titula Frunita, La Frunita concretamente, y la lanza con un influencer, Wanda Caribe. Bueno, detrás se les decía que hubo una espectacular campaña de promoción. Primero se dijo que el maestro Poncho Zuleta tenía una novia, 40 o 50 años menor que él, y eso puso a hablar hasta los medios de comunicación. Todo el mundo atacó al maestro Poncho Zuleta, diciéndole de todo. Porque lo habían visto con una mujer muy joven y además muy guapa. De lo que no se habían percatado era que se trataba de un videoclip que estaban filmando. Claro, publicaban por ahí fotografías del maestro Poncho Zuleta bailando, celebrando, disfrutando, paseando. Y aquí está el resultado final, el videoclip de una canción jocosa, muy pegajosa, muy alegre, al mejor estilo Caribe del maestro Poncho Zuleta. Aquí la tienen ya precisamente de nuestra programación. La fruta que conquisté, me ha puesto bien jovencito. Óyeme esa fruna, ay qué sabrosura. Óyeme esa fruna con su cintura, capucho loco de locura. Ay qué sabrosura, ay la de esa fruna, capucho loco de locura. Momento para Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Entre lo que está siendo más comentado por usuarios en redes sociales está el nombre de la cantante argentina Lali, quien anunció para el día de hoy a las 7 de la tarde en horario español, se presentará la nueva canción de la nueva princesa del pop argentino, presentando así Cómprame un brillito, el nuevo single que saldrá el día de hoy durante el día. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el Jagger, Camila, Germán Garmendia y por supuesto Ibai Llanos, luego de que el famoso streamer publicase el día de ayer a través de sus redes sociales quiénes serán los que participarán en la famosa Velada del Año, la tercera edición del evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, que tendrá lugar este año en el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. El hashtag La Velada 3 fue una parte de lo más importante, al igual que el hashtag Honor Magic 5, como parte del nuevo Samsung que se presenta con el Honor Magic de realidad aumentada. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Andalucía y el de Ibiza, luego de que en Ibiza el día de ayer se presentara una nevada debido a la borrasca que azota más de 30 provincias de España en este momento. Y el nombre de The Last of Us forma parte de lo más comentado, ya que la serie de HBO se acerca al aclamado final de su primera temporada. Gracias, Carlo Angulo. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Vladimir Putin condecoró este lunes al actor norteamericano Steven Seagal, quien se ha convertido en un defensor del presidente ruso y de su ofensiva en Ucrania. El mandatario firma un decreto por el que concede la Orden de la Amistad al actor, al que reconoce su gran contribución al desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria internacional, según un documento publicado en la web jurídica oficial del gobierno ruso. Steven Seagal, especialista del Aikido, arte marcial japonesa y de 70 años de edad, fue una de las estrellas del cine estadounidense de acción de los años 80 y 1990. A medida que su carrera declinó, el actor, nacido en Lansing, en el estado de Michigan, se fue acercando progresivamente al jefe del Kremlin. En 2016, Seagal recibió un pasaporte ruso de manos de Putin, aunque conservó su ciudadanía estadounidense. Luego del éxito mundial de la cantante, junto al productor de música argentino Bizarrap, Shakira volvió a reafirmar el porqué es una de las artistas más importantes a nivel global, y es que su indudable talento la ha llevado a la cima de la fama. Recientemente, la artista reveló algunos detalles sobre los motivos que la llevaron a hacer la sesión 53 con el argentino. La colombiana dijo en entrevistas con el canal mexicano N+, que una de las razones principales para colaborar con Bizarrap tenía que ver con la sugerencia que le había hecho uno de sus hijos. Gracias a la gran acogida que tuvo esta canción, y la cual logró ocupar los primeros puestos de las plataformas musicales, la artista colombiana volvió a demostrar su talento y su resiliencia, pues cabe recordar que para muchos esta canción está basada en su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Arnold Schwarzenegger es uno de los actores de acción más grandes de la historia del cine, y este lunes sorprendió con el vistazo de lo que sería su primera serie FUBAR, la cual estará cargada de aventuras, explosiones y tendrá un toque de comedia y se podrá ver a través de Netflix. FUBAR se centra en un padre y una hija que descubren que han estado guardando el mismo secreto durante años. Ambos son agentes de la CIA y se mintieron el uno al otro para proteger su identidad. La serie de 8 episodios se estrenará el próximo 25 de mayo en Netflix. Además de ser el protagonista, Schwarzenegger, de 75 años, es productor ejecutivo junto al creador Nick Santora, y en la serie también salen Mónica Bárbaro, Jay Bruchel, Fortune Famester, Mila Carter y Fabián Eudenio. Con motivo de los 70 años de la aparición de Casino Royale, el primer libro de la serie de detectives James Bond, escrita por Ian Fleming, las novelas serán reeditadas. La compañía que posee los derechos de los libros, Ian Fleming Publications, encargó una revisión de los textos a una comisión de lectores sensibles y ha decidido volver a publicar las novelas sin estas alusiones raciales potencialmente ofensivas, según desveló el dominical Sunday Telegraph. Entre los cambios, está previsto que desaparezca la palabra negro, con la que en inglés se designaba a los esclavos de esta raza, una que Fleming utilizó constantemente durante su escritura en las décadas de los 50 y 60. Aunque algunas descripciones se conservan inalteradas, otras serán suprimidas. Asimismo, se introducirá una advertencia para acompañar las aventuras del 007, que recordará que este libro fue escrito en un momento en que términos y actitudes que podrían ser consideradas ofensivas por los lectores modernos eran habituales. La noticia llega después de que esta semana la editorial de los libros de autor del británico Roald Dahl anunciará que modificará parte de sus obras para eliminar posibles alusiones ofensivas o malsonantes. Tras la polémica desatada, Puffin señaló que además de las versiones alteradas, prevé reeditar al mismo tiempo los libros originales intactos. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, la actualidad

querer como te quiero yo. Eres para mí como te quiero yo. Nadie te va a querer. Habla muy bien. En el Café Mañanero, qué bien, pasando un martes bastante agradable, en frío, pero eso sí, ya saben, nosotros aquí a través de la música nos encargamos de calentar un poco el ambiente. Valencia, que se apresta a vivir por completo la fiesta de las fallas. Sí, ya por todos lados están instalados ahí los puestos de los churros. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Sí, por todos lados, los churros, el chocolate, y la verdad que de esa manera se empieza a paliar un poco este frío. Bueno, tenemos todavía más para compartir. Nicky Cuervo hoy, la verdad es que vino fuerte con noticias del mundo del espectáculo, se ve que lo recogió todo, de manera que la invitación es para que sigan con nosotros. Pero antes, un mensaje muy importante para los amantes de la buena gastronomía colombiana. Aquí en Valencia abrió sus puertas en la calle Chile número 10. Calle Chile número 10, el establo Parrilla, para comer, para cenar, para picar. Todas esas empanadas, igualmente los pandebonos, muchas delicias de la gastronomía colombiana. El establo Parrilla, no lo olviden, zona Estadio Mestalla, calle Chile número 10. También estamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Don Arepo, zona Fatraix, toda la gastronomía colombiana, pero también la panadería y menú diario para tener en cuenta. Don Arepo. Vamos recogiendo las reacciones más importantes que se producen tanto en el mundo de la sociedad, la política, la economía, el deporte. Felicidades a Leo Messi, elegido una vez más el mejor jugador del mundo. Premios de Vex. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río viene con todo también. Y el clásico que tenemos a la vista en la Copa del Rey para este jueves concretamente. Sí, partido durísimo. En fin, todos los deportes en breve aquí en el Café Mañanero. Pero antes damos cuenta también de las reacciones, hombre. Por ejemplo, la reacción de Karol G a lo que ha sido su éxito más reciente que tiene en el mercado. Esa canción que se titula TQG. Está sonando por todas partes, batiendo récords. Impresionante. Móvil, es hora de dedicarle una canción. Tengo foto, cambié mi nombre, haciendo dinero como deporte, y mando la cuenta a los shows, un perfil y el pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora soy idiota. Se me olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. ¿Sabes qué fue? No, pues que muy trabadito. Me estoy buscando un helado. Si sabes que los errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Atención, esta es la versión piano de Te Quedó Grande, más conocida como TQG, el nuevo éxito de la música urbana en las voces de Karol G, Shakira. La bichota acaba de lanzar su trabajo discográfico, ya está en el mercado. Y en una entrevista que concedía la W de Colombia, enviaba un mensaje a todas las mujeres que han sufrido de desamor y para todos los momentos. El mensaje de Karol G para todas las mujeres. Yo tengo que contar, por favor, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que estamos cogidos del día, pero tengo que hacer un paréntesis de algo que me pasó hace poquito, que fue que me llevó a cumplir uno de los sueños más grandes de toda mi vida. A veces uno se queja por la situación que está viviendo en el momento, porque es negativa, porque lo saca uno de la zona de confort, porque lo hace sentir a uno mal, porque lo hace sentir a uno triste. Y uno se queja, obviamente, y no sabe que de pronto ese es el proceso o el camino para lograr eso que tanto uno quiere, o para la felicidad, o para... En estos días, Rihanna cantó en el Super Bowl, y yo como fanática, que la tengo tatuada todo, compré una suite. Llegué a la suite y hubo un enredo con la suite. Yo llegué a la suite que no era, donde yo estaba, ella no se veía porque cantaba para el otro lado. Yo me puse a llorar como fanática que era, que había comprado una suite que no la iba a poder cantar. Bueno, eso fue un caos y yo me iba a ir, y eso llegó a oídos de la manager de Rihanna. Y llegó a oídos de la manager de Rihanna, y por esa razón fue que la conocí. Fue muy loco porque yo me iba a ir, ya no quería estar ahí, llegó a oídos de él, me mandaron simplemente como dos credenciales para que yo pudiera ver el show desde otra suite. Cuando fui a esa otra suite pude conocer a su equipo de trabajo y hacer una química tan especial que al final pues me dieron la oportunidad de conocerla. Y fue como que llegué a la casa y dije, estuve casi 40 minutos quejándome, odié el momento, odié lo que me había pasado, lloré, regañé un montón de gente porque me había pasado lo que me había pasado. Y al final todo era un plan perfecto de Dios para que yo cumpliera el sueño de mi vida. Entonces ese es el... Bueno, se escucha un poco bajo, de manera que vamos a tratar de colocar el audio correctamente. A ver si podemos escucharlas perfectamente a Karol G y el mensaje que le envía a todas las mujeres. Y ese ejemplo que ponía, por ejemplo, de la experiencia que vivió con Rihanna y cómo estuvo a punto... de irse al traste la posibilidad incluso de ver su concierto. Queja por la situación que está viviendo en el momento, porque es negativa, porque lo saca uno de la zona de confort, porque lo hace sentir a uno mal, porque lo hace sentir a uno triste. Y uno se queja, obviamente, y no sabe que de pronto ese es el proceso o el camino para lograr eso que tanto uno quiere, o para la felicidad, o para... En estos días, Rihanna cantó en el Super Bowl, y yo como fanática, que la tengo tatuada todo, compré una suite. Llegué a la suite y hubo un enredo con la suite. Yo llegué a la suite que no era, donde yo estaba, ella no se veía porque cantaba para el otro lado. Yo me puse a llorar como fanática que era, que había comprado una suite que no la iba a poder cantar. Bueno, eso fue un caos y yo me iba a ir, y eso llegó a oídos de la manager de Rihanna. Y llegó a oídos de la manager de Rihanna, y por esa razón fue que la conocí. Fue muy loco porque yo me iba a ir, ya no quería estar ahí, llegó a oídos de él, me mandaron simplemente como dos credenciales para que yo pudiera ver el show desde otra suite. Cuando fui a esa otra suite pude conocer a su equipo de trabajo y hacer una química tan especial que al final pues me dieron la oportunidad de conocerla. Y fue como que llegué a la casa y dije, estuve casi 40 minutos quejándome, odié el momento, odié lo que me había pasado, lloré, regañé un montón de gente porque me había pasado lo que me había pasado. Y al final todo era un plan perfecto de Dios para que yo cumpliera el sueño de mi vida. Entonces ese es literal el meaning de mi álbum, que se llama Mañana Será Bonito, que fue el proceso durante 2 años donde yo estuve haciendo canciones y sanando tantas cosas de mi corazón, repitiéndome a mí misma como yo no me siento bien, pero mañana todo va a estar bien, mañana todo va a estar bien, al final todo va a estar bien, al final en serio todo va a estar bien, y lo único que queda es de esas situaciones, lo que yo decía, aprender lo que tengamos que aprender para que definitivamente seamos más fuertes, para que seamos más abiertos, para que seamos más amorosos, más reflexivos, no sé, pero que qué le puedo decir a todo el mundo, que yo todavía tengo días en los que son horribles, pero que yo la actitud está en que mañana todo va a estar bien, y que otra cosa que sí les quiero decir es que amo mi casa, amo Colombia, es algo que no puedo, no sé cómo describir, pero mi sueño más grande es simplemente que en mi casa se sientan orgullosas de quién soy, de cómo represento a mi gente, y que amo a todo el mundo y que soy muy agradecida porque escuchan mi música, porque veo muchos comentarios de mi gente de Colombia, porque estoy haciendo ahora esta canción que espero que la gente se sienta súper representada con Shakira, y que nada, y que muy agradecidas con ustedes por la oportunidad, y que yo hablo un montón, pero que ya. Bueno, ahí tenemos a Karol G con el mensaje para todas las mujeres luego de lanzar su producción discográfica más reciente, Mañana Será Bonito. Mañana será bonito, porque hasta el cielo vuelve azulito, hasta la niebla fue un ratito, nadie puede apagar tu río, porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito, porque hoy el cielo se ve clarito, nadie puede apagar tu río, porque mañana será bonito, bonito, bonito, porque mañana será bonito, bonito, bonito, porque mañana será. Una producción discográfica que invita a la esperanza. Invita a mirar el futuro con optimismo, con la esperanza puesta en el cambio, que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahí está, Karol G. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más entretenimiento con Nicky Cuervo y el remate, como no, de El Café Mañanero, que es con Latino Deportes. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Sábado, sábado, sí, lo escuchaste bien, llega la Cuchoteca La Nuera, la primera viejoteca caleña que todos estaban esperando, con todo el sabor de la pachanga. Salsa, charanga, son, bolero y más, mucho más. Ven este 4 de marzo a tirar paso desde las 4 de la tarde y hasta las 3 de la mañana con la Cuchoteca La Nuera. Vamos a... Por fin, un sábado de viejoteca caleña para bailar y gozar sin parar. Adentro. Invitan Oscar Ortega y Maguana Pav, la elegancia latina. Nos vemos en la calle Villa de Alcora, número 23, en Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Reservas al 603-502-214. Entrada 5 euritos. Patrocinadores: AG Producciones, Imperial del Quindío, Mia Brooklyn y Nico's Burger. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detal. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Ya está abierta la casa de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa.

siempre que se enfrenten, así sea un partido amistoso, va a tener su atractivo. En esta oportunidad, por alcanzar la final de la Copa. Este jueves, concretamente a las 9 de la noche, se enfrentan Real Madrid y Barcelona. El otro duelo, y pero mañana, Osasuna Athletic de Bilbao. Ya aquí serán partidos de ida y vuelta. La vuelta será el día 5 de marzo en el estadio Camp Nou. En el caso del Athletic de Bilbao, Osasuna sería el día 4. Pero mucha atención porque hay malas noticias para la plantilla del Barça. Se ha confirmado la lesión de Robert Lewandowski, su máximo referente en el ataque. Y esto puede que condicionen la lucha por la Copa y la Liga, porque la cosa se aprieta. Sí, el técnico del Barcelona lo sabe perfectamente. Xavi Hernández lo reconocía, que habían perdido una gran oportunidad de ampliar la ventaja. En todo caso, el duelo siempre va a ser interesante. Siempre estos equipos tienen nóminas largas. Y este Robert Lewandowski o no, el Barça siempre será el Barça. Y cualquiera que alineen se va a hacer grande. Entonces tiene esas cosas. El clásico es clásico. Se enfrenta de otra manera. Pareciera que respiraran otro aire a la hora de medirse. Esta semana tendremos clásico entonces en el marco de la Copa del Rey. Real Madrid-Barcelona. Plato fuerte en el fútbol. Seguimos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, daban cuenta Carlos Angulo del personaje del día con los premios de Vex. Adolfo no le gustaban porque no encontraba a nadie allí del Real Madrid, campeón de la Champions. Y tenemos que anotar que también fue premiado el Dibu Martínez, mejor portero del año 2022, por delante de Thibaut Courtois. Así como lo oyen. También fue premiado Scaloni, el técnico de la selección argentina. Mejor dicho, los premios fueron a parar a la selección argentina. Scaloni como mejor entrenador del año. Claro está. El debate está servido. Porque hay quienes dicen, quien gane un torneo corto de un mes es suficiente como para quien gana un torneo que dura 2-3 meses, o para quien gana una liga. Ganar una liga es mucho más complicado, pero también es cierto que tienen más oportunidades, hay tiempo de corregir. El Mundial es un torneo corto, con mucha presión mediática. Son escenarios distintos, pero al fin y al cabo, fútbol. Enhorabuena a los ganadores. Hay que decir que por lados del fútbol femenino también se ha premiado a Alexia Putelas. Y hay un caso preocupante, una denuncia de agresión sexual. Concretamente, el jugador del Paris Saint-Germain, Anchar Hakimi, recordemos que estuvo jugando con su país Marruecos, está siendo investigado por una supuesta agresión sexual a una mujer. Eso es lo que informan medios franceses. El periódico Le Parisien ha informado de que la presunta víctima declaró este domingo en comisaría haber sido violada por el futbolista la noche anterior, aunque no presentó una denuncia formal. Todos tenemos presente todavía el caso Dani Alves. A propósito, Adolfo Jiménez del Río nos tiene novedades. Datos del juicio contra Dani Alves. En el día de ayer se conocieron algunos datos contundentes sobre el juicio contra Dani Alves. Uno de ellos es que el juicio será este año 2023 y además de que podría enfrentarse a una pena de 8 a 10 años de cárcel como mínimo. Y es que todo está únicamente a la espera de que se presenten algunas pruebas periciales y a la posibilidad de que el jugador vuelva a declarar. Pero el procedimiento está prácticamente acabado. Y es que Dani Alves, uno de los jugadores más laureados del fútbol internacional, mantiene en la cárcel de Brians 2, cerca de Barcelona. Y recordemos que en todas estas semanas pasadas, el brasileño ha visto cómo las pruebas y evidencias estrechaban el círculo en el proceso judicial abierto contra él. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en Latino Deportes. Bueno, para hoy Copa Libertadores de América, Cerro Porteño va a enfrentar a Curicó Unido. Será a las 11 de la noche exactamente. También tenemos pendientes los compromisos de Sporting Cristal Nacional. Independiente Medellín, y este compromiso será para el jueves. Independiente Medellín, Nacional de Uruguay. Huracán Boston River. Este compromiso será hoy exactamente. Hoy. Y Atlético Mineiro, Carabobo. Compromiso para el jueves a la 1:30 de la madrugada, exactamente. Bien, Copa Libertadores de América. Vamos cerrando, Adolfo Jiménez del Río, con noticias de Novak Djokovic. Máximo récord mundial de tenis. También tiene información de Garbiñe Muguruza. En el día de ayer... A ver, Adolfo Jiménez del Río, si tenemos ayer, no, hoy. En el día de ayer, el tenista serbio Novak Djokovic se convirtió en el tenista de la historia con más semanas como número uno del mundo, con 378, superando el récord establecido por la alemana Steffi Graf. Y es que con su semana número 378 al frente del ranking mundial, el balcánico de 35 años consigue deshacer el empate con Graf, que consiguió la semana pasada, un logro que se une a su extensa lista de éxitos en el circuito, y justo la semana en la que el tenista balcánico ha conseguido este hito, la tenista española, desafortunadamente, Garbiñe Muguruza, ha caído al puesto 125 de la clasificación y se sitúa fuera del top 100 por primera vez en más de 10 años. Gracias, Adolfo. Y vamos echando el cierre en el Café Mañanero Latino Deportes. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto el Café Mañanero y sobre la última media hora Latino Deportes. Con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Parte final. Mil gracias. Latinos FM. Está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. De combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizon Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido 640-864281 y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Cuide tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673. Producciones presenta lo que tú esperabas. Chicha Light, chicha a otro nivel. En homenaje al ser más sublime, la mujer por primera vez. Lorena Donato. Hoy es la última vez que me ves.